cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en radioesperantia.com. 11 de la noche, una hora menos en Canarias y comenzamos una nueva entrega tras escuchar el fantástico programa del amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón. Hoy es miércoles, es 22 de octubre del 2014, pero como bien te comento, ya sabes que solamente es esta ubicación temporal, pues en este momento, porque te puedes encontrar este programa en las remisiones o también lógicamente en el formato podcast, que ya no será pues las 11:05 o 11:03 del miércoles 22 de octubre del 2014. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, pues nada, que comenzamos Confusión y ya sabes que hay varias fórmulas para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast. Y vamos con ellas, los reproductores que repartimos en Facebook, Google Plus y Twitter, sintonizando cualquiera de las emisoras que a estas horas pilla nuestra señal y remiten a sus fantásticos oyentes. Teniendo la precaución de haberte descargado la aplicación gratuita para móviles, tablets, iPhones, smartphones, TuneIn. Y ahí pones Radio Esperantia en el buscador y nos encuentras perfectamente. Y bueno, tanto en radioesperantia.com, esperantia.com o en maratonpodcast.com. Y el podcast, pues lo tienes sencillo, entras ahí en radioesperantia.com, verás un menú arriba, entras en programas, ahí lo despliegas, música, despliegas, pones Confusión y una vez que estés dentro de Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues 451 con el de hoy me parece, voy a verificarlo, 461 casi nada, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y nada, que estamos encantados de compartir un día más contigo este tiempo de música. Y comenzamos desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te envía lo mejor de lo mejor. Lo mejor de nuestros deseos. Y comenzamos y lo hacemos con un bajista. Prácticamente no hace falta ni presentarlo. Stanley Clark, que presenta un nuevo disco. Se llama Up. Y bueno, es una delicia, lo estoy escuchando 2-3 días y bueno, me lo pongo enterito y no hay ningún tema que no me guste, de verdad. Pero bueno, como había que escoger algo para comenzar, pues me he quedado con este Tengo que decirte algo esta noche. I have something to tell you tonight. Stanley Clark, su nuevo álbum Up. Bienvenido, Confusión. Thank you. Ya te digo que es una delicia el álbum entero. Se llama Up, de 2014, de Stanley Clark. Te lo firma así, de Stanley Clark Band. I have something to tell you tonight. Tengo algo que decirte esta noche. Stanley Clark, que ha tocado con los grandes, fue uno de los cachorros de Miles Davis, junto a Chick Corea, Lenny Castro, tantos otros, cuando empezaron a cambiar diametralmente el panorama del jazz, electrificando todos los instrumentos. Él es de Filadelfia, por si no lo sabías. Y este álbum, que seguiremos escuchando durante bastante tiempo, ya te digo que no tiene desperdicio. Up, de Stanley Clark Band, año 2014, un pedazo de disco. Jonathan Fritzen, teclista sueco, y la vocalista Lala Adel. Jonathan Fritzen, este pedazo de teclista sueco, y estaba dudando ahora si era sueco o noruego, me parece que sí, que es sueco. Sí, exactamente, de Estocolmo, estaba ahí dudando. Con la vocalista Lara Adel, Feeling the Groove, lo que estabas escuchando aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Otra vocalista fantástica, Sister Perry, His Holy. Un álbum que es muy completo, no es nuevo, es del 2008, que se llama Perfected Flow. Shall not fear you and glorify your name, for you alone are holy. For all the nations shall come and worship before you, for your judgments have been manifested. Música de Sister Perry, vocalista de estos coros de gospel que destacan y empiezan una trayectoria por libre. Música muy relacionada con la religión. algunos lo encuadran dentro de lo que se denomina pues música cristiana o Christian Jazz incluso. Pero en cualquier caso suena de miedo. Sister Perry, His Holy, de su álbum del 2008, bastante extenso, es un doble. Flujos proféticos, Prophetic Flows, vol 1 y vol 2. Del mismo año, 2008. Pues seguimos, te mandamos la cordial bienvenida, el cordial saludo si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros, en el caso del directo, o si estás escuchando alguna remisión o incluso el formato podcast. Podcast que encontrarás, como siempre te decimos, en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas, buscas Confusión y te encontrarás pues 461 con este, casi nada. Que muchas veces nos lo preguntan y siempre que me pregunta dice, es que no dices cómo se puede llegar al podcast. Pues fíjate, lo repito como 10 veces a veces incluso creo que me paso diciéndolo, pero como nos lo piden mucho, oye, mira, ¿cómo puedo encontrar el podcast? Pues nada, incluso pones podcast Confusión en Google y salen 300 sitios donde lo puedes localizar, porque la RSS lo tenemos muy repartido, el feed toma como vida propia ya una vez que sale de aquí. Bueno, nada, seguimos y toca pues un indicativo para que sepas en qué programa te encuentras exactamente. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Share that beat, oh, rock with you, girl. Supongo que reconocerá este Rock With You de el álbum Fantastic of the World del año 79, firmado por Michael Jackson, producido por el impresionante Quincy Jones y con casi todos los temas compuestos por Rod Temperton, como es el caso de este Rock With You. Esta versión es del año 2012 del álbum Freedom del flautista Trey L.A., multipremiado en los Grammys en varios años y producido por Matthew Shell. Un álbum genial y una versión que no conocía y que me ha encantado. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, cada noche entre las 11 y las 12 en directo y en formato podcast o en remisiones a través de radioesperantia.com. Seguimos, nos vamos con un guitarrista, Jonathan Butler. Este sí que es un teclista noruego, Hacking Graph. Pedazo de álbum, License to Child. We'll be right back. fantástico teclista noruego, Håkon Graff, y su álbum del 2010, License to Chill, te dice License to Call, se me lío, que te dije antes, License to Child. Faltaría ahí un verbo, License to be child, licencia para ser niño. No vi la segunda L, entonces sería licencia para pues, hacer este tipo de música, chill out. Trickle me, lo que escuchas. Qué bien suena este hombre y además el bajo que hay debajo, valga la posible redundancia, bajo debajo. Más que redundancia sería cacofonía. Trickle me. Confusión, radioesperantia.com aquí, como siempre, cada noche disfrutando contigo, junto a ti, juntitos, tú y yo. Y hace tiempo que lanzaron este álbum los neoyorquinos del Camafeo, Camio, Emotional Violence, su álbum, y este temazo, Nothing Less Than Love. Compré este disco en el 91 cuando salió, me sonó bastante extraño, bastante raro. Pero luego conforme lo fui escuchando me empezó a gustar este sonido. Y es un álbum que le tengo pues un aprecio especial. Camio, Nothing Less Than Love. Nada menos que amor, sería la traducción literal. El álbum del año 91, como te decía, se llama Emotional Violence, de la banda de los neoyorquinos Camio, la banda que lidera Larry Blackmon. Lo comento siempre que pongo algo de Camillo, pero es que es bastante curioso. Larry Blackmon, si lo ves por ahí en fotos, lo buscas Larry Blackmon. Pues es como si fuera un centurión romano, de estos con el penacho en el casco, pero sin llevar casco, o sea que lleva el pelo así. Y lo curioso del caso es que antes de dedicarse a la música, trabajaba en la planta de caballeros de unos grandes almacenes. Supongo que debería ir trajeado y pues peinado pues más o menos normal allá en Nueva York. Bastante curioso los cambios que da uno. Camille, una banda que nos encanta, que la conocemos desde prácticamente sus inicios y que no dejan de sorprendernos. Camille. Ahora toca un indicativo y me estoy dando cuenta que ya pues la hora va dando sus toquecitos para que no nos despistemos mucho. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. El saxofonista se llama Tom Braxton y ya desde el 2009 que lanzó este pedazo de disco, Autopista sin fin, Endless Highway. Pues venimos poniéndotele porque tiene un estilo espectacular. Tom Braxton. Smooth jazz en estilo, en estado puro, queríamos decir. Esto se llama Carretera Abierta, Open Road, de Tom Braxton, y este pedazo de álbum del año 2009. Y lo que vas a escuchar dirás, seguro que es el tema Septiembre de la Earth, Wind & Fire, y que lo pone así como el recuerdo. Pues no. Escucha atentamente porque no es Septiembre de Earth, Wind & Fire. Aunque si luego te preguntara diría que no es Septiembre, si acaba de sonar, pues no es Septiembre. Luego te digo el truco. Suena casi igual. Pero el tema no es Septiembre de Earth, Wind & Fire. Es otra cosa que te diré después porque tiene un pequeño truquito. A ver si consigues... Pues averiguar dónde está ese pequeño truquito, ese pequeño misterio que te desvelaré después. Earth, Wind & Fire. Esto es del 2014. Y se llama, pues nada, espera a después que te lo digo. Este año 2014 han lanzado para las vacaciones precisamente pues este tema que está relacionado con las vacaciones. Se llama December, no September. Y lo que han hecho en este álbum que se llama Holidays, de cara a las navidades, pues se han cogido temas navideños, villancicos, y los han adaptado a la discografía de la Wind & Fire. Por ejemplo, tenemos el Jingle Bells, el Noche de Paz, el Pequeño Tamborilero, pero que todos pues están adaptados a temas bastante conocidos de la Earth, Wind & Fire, la banda de Maurice White, de Chicago. Porque bandas de esta dicen, ¿de dónde será la Earth, Wind & Fire? Pues son de Chicago. ¿Y dónde será en Cool & the Gang? De Nueva York, New Jersey, ahí está en la frontera. December, la música de la Earth, Wind & Fire, ahí estaba el truquito. Bueno, pues lo tuvieron fácil porque imagínate que tienen que rimarlo con agosto o con febrero. Tenían dos posibilidades, septiembre o lo riman con noviembre o con diciembre. Con January pues ya lo tendría un pelín complicado. Ya no te digo pues July o agosto. La Earth, Wind & Fire. Y nos vamos con un pedazo de batería que se está prodigando mucho últimamente. Sacó un nuevo disco el otro día, te lo presentábamos. Es el batería habitual de la banda acústica y eléctrica de Chic Corea, Dave Weckl, con el teclista Jay Oliver. Esto es un pedazo de disco, Convergence. El que presentaba álbum, pues creo que lo pusimos hace pues menos de un mes, y este no parece que no ha parado en un momento, ni un momento. Editan nuevo álbum también con el teclista Jay Oliver, se llama Convergence, y el saxo tan potente que escuchas debajo es el de Gary Meek, otro pedazo de saxofonista. un álbum que es una delicia de principio a fin, ya te digo. Si sobre todo te gusta pues un jazz algo más alejado del smooth jazz clásico. Dave Weckl, un pedazo de batería. Que bueno, durante mucho tiempo, pues no sé si seguirá ahora. Pero con tanto disco y tantas giras que debe tener por libre, pues supongo que Chick Corea tendrá que buscarse la vida con un batería. Igual que le ocurre con John Patitucci, que es el bajista habitual, o era el bajista habitual. De Chick Corea, pues también anda por ahí girando y lanzando material. Así que lo debe tener complicado. Menudo trío: Dave Weckl, Chick Corea, John Patitucci. Yo lo vi aquí en el Festival de Jazz de Las Palmas hace unos años y me quedé impresionado, y eso que era simplemente la acústica, con tres personas en el escenario, pero que lo llenaban completamente. Jay Oliver y Dave Weckl firman este pedazo de álbum, Convergence. Y lo que escuchas, Apocalypso, con el saxofonista Gary Meek. Y estamos entrando ya en los minutos finales de Confusión, pero vamos a aprovecharlos hasta el último segundo. Nos vamos con este guitarrista parisino, Yunnan. Y ya sobre el tema, pues ya nos iremos despidiendo dentro de, pues, a ver, mirar, pues 5 minutos. Just Like That, de la música del guitarrista Yunnan, un pedazo de músico que nos encanta escuchar siempre que podemos. Bueno, podemos siempre, pero no vamos a poner todos los días. Creo que habitualmente sale bastante aquí en Confusión. Pues nada, no tenemos tiempo ahora para más. Simplemente agradecerte que hayas estado compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio a través de las ondas, el podcast o el directo en radioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nada, volvemos mañana con una nueva edición de este tu programa, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, otro pedazo de programa aquí en Radio Esperantía. Nos quedamos con Calvin Richardson, que también estrena disco. Hay que ver qué cosecha tenemos este 2014, es impresionante. Y este We Going Live Tonight, bye bye, hasta mañana. Crazy. your love, baby.